Conectamos con el shogunato salmantino, así lo vamos a llamar. Raúl Shogun, el epicentro del noveno arte en España, con la Feria del Libro, además, que le podéis ir a visitar allí a la Feria del Libro. Vamos a preguntarle, ¿qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la inauguración de la Feria del Libro en Salamanca? Bien, bien, nos acompaña el tiempo, que era uno de los miedos que teníamos esta semana, que ha hecho un tiempo un poquito así, pero nos ha acompañado. La banda de música, no como ocurrió la otra vez, ha tocado música alegre, por una vez. No un requiem, ¿no? Sí, sí, la verdad es que este año fue bastante curioso. Sí. Y bien, la verdad es que, bueno, ha sido una experiencia, otra experiencia volver a salir y está quedando divertido. Bueno, ¿y dónde estáis ubicados? Pues nada, estamos en la Plaza de los Mandos. Allí ha montado en la parte izquierda, sí, al lado de unas cuantas editoriales. Estamos allí todos un poquito mezclados, tanto instituciones como editoriales como librerías. Y bueno, muy bien. Hemos juntado allí unos cuantitos para sacar un poquito de lo que es la cultura y, ¿por qué no?, el mundo del cómic a la calle, que por lo menos la gente también aproveche, curiose, y bueno, que se acerque a descubrir un poco. Hombre, Shogun en Salamanca era referencia. Si hablamos de cómics, si hablamos de fantasía, hay que hablar de Shogun. Bueno, pues hasta el próximo domingo estáis, ¿no? Exactamente, estamos desde este sábado que se ha inaugurado hasta el domingo que viene. Bueno, ¿y os pueden tocar y todo? Sí, estamos allí, además. Nos lo pasamos bien porque siempre te preguntan y siempre tienes curiosidades. Sí. Es lo bueno de las ferias y cuando la gente se te acerca, porque siempre vienen un número en específico. A ver, lo primero que os han pedido. Hombre, lo primero que nos han pedido ha sido un Favolé y ha sido un V de Vendetta. O sea, el V de Vendetta ya se muestra, ¿no? Sí, ya se puede conseguir, porque vimos que hay un pequeño bachillo allí, sí, para conseguirlo, pero sí, el tema de la película arrastró a mucha gente a descubrirlo. Y bueno, pues lo mejor también suele ser cuando te vienen después de un par de días, sí, después de haberse lo leído intensamente, y dice, oye, nada, poco que ver con la peli, pero qué bueno es, ¿eh? O sea, que va a ser... La peli maravillosa, pero el cómic... O sea, que el cómic va a ser el cómic líder de la feria. Sí, sí, está siendo uno de los que más está tirando, y bueno, pues esperemos que, por cómo se anuncia todo, va a ser uno de ellos. Bueno, además les hacéis un descuento, ¿no? Sí, sí, se hace siempre un 10% de descuento para aprovechar un poquito el tema de la cultura y, bueno, pues todo el que se acerque siempre se hace alguna cosita por allí, siempre se puede ir, y pues si se puede más en algunas colecciones completas, que también las hay, y la gente pues aprovecha, ¿no?, el tema de las ferias, pues bueno, para darse algún capricho que nunca viene mal. Bueno, pues nada, ya sabéis que ahí está Shogun, podéis preguntar por Raúl, que os firme un cómic, que os hacéis una foto con él, con Sole, ¿verdad?, también. Pobrecitas cámaras, por ser bien, pero para los demás hay que reconocer que no salimos muy bien en la foto. Bueno, pues nada, una estupenda feria de libro en Salamanca. Bueno, pues estupendo, está siendo el milenio para la Marvel, ¿no? Películas, colecciones, reediciones, y tras todo esto, en estos últimos años, desde 1999, vaya, pues se encuentra un tipo llamado o apellidado Quesada, nacido en Queens, en Nueva York, no en California. Exactamente, ahí siempre hay unas, ya sabemos, como siempre somos como todos con los datos, sí. Y sí tiene su ascendencia hispana. Lo que pasa es que, bueno, el tema de, aunque siempre vaya con sus camisas hawaianas y en la mitad de las fotos siempre se la vea vestido así y tal, sí. Pues no, hay que reconocer que él habrá vivido en Manhattan, pero nace en Queens. O sea, este es de la hamburguesa, ¿no? Sí, este es de los de la hamburguesa, y bueno, pues por decirlo así, aunque la gente se pueda tomar, pues es el típico fan común, grande, bien rellenito, y aunque le dé por dibujar, pues bueno, no es lo que se mueva mucho, hay que reconocer eso. Sí, es un poquito rondo. Sí, un poquito grande, sí. Esto es más fácil, y en todos los aspectos, en todos los sentidos. Pero es el Preboste, ¿no?, de la Marvel. Sí, sí, además, bueno, pues es como la historia de este dibujante, pues bueno, es como pasar de ser un dibujante poco conocido a pegar un gran pelotazo y luego ascender a jefe editorial. Pero bueno, vamos a contar un poquitín. ¿Su nombre exacto es? Joe Quesada. Eso es, Joe. Joe Quesada. Eso es, Joe Quesada, eso es. Eso es. Pues nada, de que comenzó dibujando y entintando en una independiente, además, y luego, bueno, pues su primer trabajo grande, como curiosidad, lo dio en DC. Ah, primero fue en la competencia. Primero fue en la distinguida competencia, sí, presentando a uno de los personajes que, bueno, llevó más controversia a la época de Batman en aquella época, que fue Azrael, que durante un tiempo sustituyó en el manto de Batman a Bruce Wayne. Y bueno, pues es una etapa un poco extraña para el murciélago y le costó mucho a la gente aceptarla, pero bueno, pues ahora hay que reconocer que con las nuevas colecciones que han sacado y las reediciones ha gustado mucho, y podemos ver a un Quesada ahí muy pletórico y con un estilo muy curioso. Y bueno, pues para ese tiempo muy innovador, porque eran trazos muy grandes y bueno, muy duros. Ya, pero si Joe Quesada era un tipo rebelde, histriónico, raro, ¿cómo es posible que haya llegado a lo más alto de la gran Marvel? Pues quizá fue en parte suerte y en parte porque vino de la mano con de su amigo Jim Palmiotti y debajo del brazo se trajo a uno de los directores y guionistas más queridos por los fans en aquella época, que era Kevin Smith, autor de películas como Britpop y El Silencioso, Dogma y sobre todo, bueno, Mallrats, que fue un referente en el mundo del cómic, que aprovechó y se dio el lujazo como fan de sacar esta guía en ella. Entonces, bueno, pues cuando los llamaron para poner línea editorial nueva que quería sacar Marvel, Bill Gemas, recién llegado al director y el jefazo por aquel entonces de Marvel, les llamó para que se hicieran cargo de un sello y de Marvel que se llamaba Marvel Knights, en los cuales englobaban personajes como Punisher y bueno, pues también Daredevil, que en este caso, además, como curiosidad, y si nos podemos analizar, pues hemos hablado de Frank Miller, hemos hablado también de Barry Windsor Smith, pues están allí metidos y han pasado antes o después por la de Devil, como curiosidad. Sí. Les ha dado siempre un impulso, es uno de los eternos secundarios, pero... Dan Defensor es uno de los personajes emblemáticos para Quesada, ¿no? Sí, sí, además, bueno, pues le permitió en ese 99-2000 crear una miniserie que dio un vuelco y un giro nuevo a la Marvel, llegando, bueno, pues con su primer número y después de varias reediciones al millón de ejemplares vendidos. Que eso también ya son cifras muy muy curiosas a tener en cuenta. Sí. Entonces, bueno, pues poquito a poco fue ascendiendo. Bill Gemas le gustó lo que hizo en esta línea Marvel Knights y le dio un puesto de director ejecutivo y un despachito ahí en Marvel para que pudieran tener su base de operaciones. Caramba. Sí, la verdad es que bueno, ahí... O sea, que ya le llevaban las hamburguesas al despacho. Sí, sí, ya podía llamar a Quinta Avenida, que le harán mejor hamburguesa ya que tuvieran allí. Que le subieran la hamburguesa. Sí, sí, sí, sí, además. Sí. Bueno, aprovechó y bueno, pues hay que tenerlo en méritos, el que en este tiempo, bueno, pues ha creado y ha sacado de la nada a autores que, bueno, quizá la gente no lo tenía muy referenciados, como Bendis o Millar, que estaban en independientes, y aunque habían llamado la atención, los ató muy muy fuerte a Marvel con los contratos en exclusiva que últimamente que puso él, además de moda. Sí. Y bueno, pues intentan aprovechar con mejor o peor suerte, y bueno, pues hay que tirar, y está tirando de ahí. También tuvo una época que dijo que estaba harto de que se asociara Marvel a las resurrecciones de antaño, y bueno, pues aunque ahora ya se haya pasado una época en la que Marvel no permitió que se resucitara ningún personaje. O sea, que Quesada es un especialista en contratos en exclusiva, ¿no? Sí, sí. Pilla a un dibujante poco conocido, le hace un contrato aceptable y a perpetuidad con la Marvel. Casi, casi, hombre. Los contratos son hace de 3, 5 años, 2 sí, años, dependiendo, sí. Pero por ejemplo también ha apostado mucho por los guionistas. Sí, una sí. Época en la que solo primaban los pin-ups, lo que son las páginas enteras de un tipo musculoso, y bueno, pues también aprovechó y ha querido traerse, y en estos años ha traído pues autores como Michael Bendis, como Mark Millar. Se ha traído hace poquito y lo hemos podido disfrutar a Orson Scott Card. Consiguió firmar una de las cosas más difíciles y que nadie se creía, que fuera que Stephen King adaptara al cómic su Torre Oscura, apoyado con guiones de Peter David, y bueno, pues incluso él se ha hecho sus pinitos también como escritor en una miniserie que hemos visto ahora, que se llama Nix. Y ahora la gran pregunta, Raúl, ¿Joe Quesada ha conseguido en este siglo XXI tomar una delantera muy larga, muy larga, muy larga a la DC? Están en ello. Hay que reconocer que, vamos a decirlo, hasta el 2005, hay que reconocer que sí, porque bueno, quitando un par de series limitadas que sacó DC con Jim Lee, que es un autor muy muy espectacular, en líneas generales ha tenido durante todo su mandato, por decirlo así, entre los 25 cómics más vendidos mes a mes a 23 de Marvel. Eso es hablar de muchas cifras. Eso es, vamos, delantera no larga, sino larguísima. O sea, claro. Es en el top 25. Sí, sí. Dentro de los 100 hay 73 de Marvel. Dentro de los 100 cómics más vendidos, 73 de Marvel. 73 de Marvel, estamos hablando es abrumador. De una producción enorme. Sí, sí, tanto sí. Las tres cuartas partes de la venta se la lleva Marvel. Estamos hablando de Línea Ultimate, que también fue una revolución bastante interesante. Después de 40 años de línea editorial, sacó personajes nuevos para atraerlos. Consiguió que la Marvel Studios de cine, que estaba un poquito de capa caída, se relanzara de nuevo, y bueno, pues como ha tenido éxitos como fue Spider-Man 2 o X-Men. Y luego el cine, ¿no? El cine les ha apoyado mucho, el medio audiovisual también apostó en tema de internet, el tema de foros, además realiza su propia web, está en muchos foros, muchos mentideros, y se deja ver en casi todas las convenciones. Entonces, claro, eso también llama. Claro, esto se puede decir. ¿Y es que DC son peores? No, simplemente que no tienen a Joe Quesada. No, básicamente sí, el tema de poquito a poco DC intenta ponerse las pilas y ha sacado líneas muy buenas y crossovers muy grandes. Lo que pasa es que, bueno, hay que reconocer que van un poquito a matacaballo, aunque la ventaja que y lo que ha conseguido yo que es crear competencia otra vez. Por fin se ha visto que el panorama solo lo tenía Marvel, entonces los demás están poniéndose mucho las pilas para llegar al nivel que tiene ahora mismo. Porque bueno, ahora gracias a las líneas, gracias a películas, tienen y la posibilidad de crear nuevas cosas, pues bueno, yo que sabe, está probando todos los ángulos habidos y por haber y está llevando lo que es el cómic a otras cotas. Por fin ya puedes disfrutar de muchas colecciones, cosa que antes, bueno, quizá te costaba un poquito más. Ahora ya hay un momento en el que el elenco es tan grande que cuesta mucho el dejar alguna. ¿Cuántos dibujantes puede tener contratados ahora mismo la Marvel? Pues la Marvel, teniendo en cuenta que saca pues en torno a unos 150-200 cómics mensuales entre revistas y similares, podemos tener un cálculo aproximado más o menos, trabajando regularmente quizá unos 100. ¿Unos 100? Unos 100 fijos, más luego los que hagan especiales, pin-ups y demás, que va aparte. Luego hay trabajos especiales, gente que está en varias compañías y demás. Entonces, claro, estamos hablando de autores muy grandes y bueno, pues quitando ahora que les llegó una gran decepción con los Cooper, que después además les dejó ir, entre comillas, después de dibujar todos y cada uno de los personajes de Marvel, que es una de las cosas más curiosas que tuvieron los Cooper. Entre los dos han dibujado a todos los personajes que tenía Marvel. Entonces, claro, dijo, bueno, aquí ya lo han tenido, ya lo han dibujado todo, que pasen a DC a ver qué hacen. Bueno, pues ahí está el dato, la noticia, Joe Quesada, el gran talento, el gran genio, el gran preboste de la Marvel, y es que las cifras son reveladoras, sobre los 5 cómics más vendidos ahora mismo en Estados Unidos, 73 son de la Marvel, sobre los 25 más vendidos, 23 son de la Marvel, claro. Bueno, pues el talento de Joe Quesada. Bueno, tenemos, hablando de talento nuestro, que también lo tenemos, querido Raúl, el próximo sábado, ¿sabes que hace 50 años, un tal Capitán Trueno? Sí, señor. Habrá que hacer alguna cosa, homenaje a Capitán Trueno, ¿no? Sí, tenemos un especial, además sabemos de la última edición que han sacado, que es muy, muy, muy bonita la recopilación que han sacado, sí. Y tenemos un poquito de él que a la gente le va a gustar mucho. Muy bien, con Ambrose, ¿verdad?, y con Víctor Mora. Exactamente, además daremos pequeños detalles curiosos y de, bueno, pues también un poquito de cómo surgió las censuras, de cómo se volvieron, les obligaron en casi en imprenta a volver a dibujar, y bueno, sí, pues había cosas muy curiosas. Hay un detalle, Víctor Mora es el creador de Capitán Trueno, y lleva a los 50 años, él, ahí al frente del personaje con los guiones, y solamente dejó esa actividad durante 4 meses porque le encarcelaron por motivos políticos. Exactamente, y además sí. como curiosidad, dentro de la celda dibujó uno. ¿Y dentro de la celda dibujó uno junto con su firma? Sí. Está de las curiosidades que bueno, si hemos ido viendo y si nos ha llegado, que siempre dejó ahí y siempre lo tuvo en su corazoncito. Y bueno, pues a ver si es mejor o por medida podemos dar alguna sorpresita. Y tenemos también noticias en breve de también algo en cine, que siempre se rumoreó. Sí. Y bueno, pues por fin a ver si se defienden también a ello. Bueno, pues para el próximo sábado con Raúl Sogún, especial Capitán Trueno, 50 años. 50 años aniversario. Hombre, si viene Martín, viene Martincho. ¿Qué tal? Llego con la ropa interior por fuera. ¿Y eso? La moda de Superman. Sí, sí. De verdad. Qué malo. No, es que tengo aquí un correo de Fernando el Católico. Raúl, ¿se te ocurre alguna fórmula de sacrificio para...? Hemos estado viendo sacrificios rituales en plan Rama y echarle agua fría a ver en qué se transformaba, pero estamos todavía practicándolo. Vale. tengo una nueva armadura hecha con un spray especial que han creado, unas partículas que soy inmune a todo, o sea que... Muy bien, no muy hay bien. Problema. Sí. Vale, te voy a mandar con el alcalde Livingston de Londres y... Qué ahorrador, hombre. Qué hombre más ahorrador. Ahí vas a ir. Bueno, vamos con varias consultas. Por ejemplo, Fernando el Catódico, ¿sí? Le contamos a Raúl, dice que ya que pronto se estrenará Superman, pues dice, por ejemplo, que prepares un top 10 de las mejores historias de Supers. Dice, propone una de las mejores historias, por ejemplo, que ha leído, y una de las más tristes, hace referencia al hombre que lo tenía todo, escrita por Alan Moore, y aprovecha para recomendar la serie de animación de la Liga de la Justicia, serie en la que se incluye a este episodio. Pues hay que reconocer que lo que hizo Moore con El Hombre del Mañana, que fue una, aquí también se sacó en recopilación y en tomo, fue una cosa muy chula y una de las historias, hay que reconocer que tiene un puntito muy curioso. Y con respecto a la serie, hay que reconocer que en el tema de animación, los cómics están dando muy fuerte, y tanto X-Men Evolution como La Liga de la Justicia, que además, como curiosidad, la voz en la versión original la pone el que hace Lex Luthor en Smallville, todas las voces. Bueno, mira que gustan los top, ¿eh? Los top sí, gustan mucho, sobre todo porque, bueno, cada uno ahí puede tener sus historias y claro, tiene sus 10 preferidos y siempre se refleja alguno. Bueno, pues apuntamos aquí esta sugerencia de Fernando el Católico, nuestro querido Fernando, un top sobre los supers. Desde Zaragoza, Luque dice: oye, Raúl, ¿cuál crees que es el mejor especial Spider-Man del 11S? ¿Y dónde lo podría encontrar? Y si es en inglés, dice que le da igual. Pues sacaron uno sobre el 11S, que además lo sacó la Marvel, un especial, y lo donó todo a las víctimas, en el que incluso el Doctor Doom sale llorando, y lo puede encontrar en la tienda online de Marvel, directamente se lo tiene en inglés, porque además es a beneficio de las víctimas. Me parece que lo llamaron el Día de la Vergüenza o similar, la traducción viene a ser eso, que lo busqué porque además sale en cómic benéfico y bueno, pues también se apoya en alguna causa. Francisco dice que al igual que en el mundo cinéfilo surgen antagonismos entre los seguidores de diversas sagas, en el manga es muy conocida la rivalidad entre los seguidores de Naruto y los de One Piece, y espera y desea que en un próximo programa se hable del buen manga. Dice: esto es One Piece, que esta semana, bueno, aquella semana en la que nos escribió él en febrero, se había publicado el capítulo 400. Sí, sí, hay que reconocer que One Piece es la otra gran serie que actualmente está pegando mucho, es muy divertida. Pues también hay que reconocer que tiene un punto muy cómico, muy aventurero, y sí que hablaremos de ella, porque también yo reconozco que la he cogido tarde, porque yo reconozco que la he cogido un poquito tarde, pero sí me está gustando, me está llamando la atención bastante. ¿Una última? Pues una última rápida. En un informativo de Canal Sur, Juan Manuel vio que trataban sobre un cómic hecho por andaluces sobre Andalucía, el primer cómic hecho por andaluces y sobre Andalucía, que trataba de Tartesos, y los malos del cómic eran los fenicios, algo parecido a Asterix. Y su pregunta era si Raúl sabía cuál es el nombre de dicho cómic, porque no pudo escucharlo, retenerlo en la memoria. Pues se lo investigaremos, la semana que viene daremos el dato, y bueno, hay que reconocer que estamos de enhorabuena con el tema también del cómic histórico, sí. Porque poquito a poco está surgiendo más, está reeditando, y bueno, pues también tenemos ahí, ya se está anunciando, ya hemos visto, por fin la batalla de las Termópilas de ese 300 ya tiene forma, y va también a acercar a mucha gente a descubrir un poquito de la historia y ver que también, aparte de los pasajes, se puede disfrutar leyendo un poquito. Muy bien, muy bien, pues Tartesos, me encanta que salga un cómic en Andalucía. Uh-huh. Tartesos como leitmotiv, y los fenicios de malos, claro, efectivamente, se supone que fueron los fenicios, o ya sus sucesores, los cartagineses, uh-huh, los que acabaron con esta entidad, con este emporio comercial. Eso es decir, emporio. Emporio comercial, que los argantonios, ¿verdad? Como... bueno, Raúl. Mercantilistas totales. Bueno, un abrazo. Has estado cumbre, ¿eh? Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta luego.